Bueno, siguen los problemas con los trabajadores y con el salario de los trabajadores de COPSA. No hubo ninguna solución al conflicto que continúan presentando los trabajadores después de un nuevo atraso en el pago de los salarios a los empleados. Pasan los años, pasan los gobiernos y el problema sigue. Y a partir de hoy, los trabajadores estarían liberados para tomar cualquier tipo de medidas a nivel independiente por parte del sindicato de COPSA o por parte del transporte colectivo en general, de la UNOT. Estamos en contacto telefónico con Miguel Marrero, titular de la UNOT. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Miguel, dice que ayer fue catastrófico la reunión de ayer. No fue ninguna autoridad ni del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Transporte tampoco. Sí, fue exactamente como vos decís. Estaban solamente los negociadores que trabajan habitualmente con el grupo de transporte del Ministerio de Trabajo. Pero no fue ninguna autoridad política del Ministerio de Trabajo ni nadie del Ministerio de Transporte tampoco, solamente la empresa y bueno, y nosotros como representantes de UNOT con los compañeros de trabajadores de COPSA. Eso por un lado fue una noticia que bueno, obviamente no iba a ayudar, una situación que no ayudó porque el tener representantes políticos de alguna manera puede facilitar que la empresa sienta cierta presión sobre a partir de la situación que ellos generaron, ¿no? Claro. Y el que no hubiera nadie, más allá de bueno, todos sabemos que estamos a pocos días de un cambio de gobierno, pero entendemos que, como bien dicen en ciertos momentos, el gobierno tiene que estar hasta el último día en funciones, no hay un vacío de poder. Hasta el viernes gobierna un partido político y el día siguiente gobierna el otro. Por suerte, esta democracia funciona así, digamos. La cuestión es que la empresa una vez más planteó que no tenía dinero, que en el correr de la semana seguramente tampoco tenga, con un desparpajo absoluto, con una impunidad absoluta, ¿no? Sí. Volvió a reclamar que no le alcanza, que sigue trabajando en forma deficitaria según ellos. Y bueno, obviamente la misma estrategia que han usado durante estos 5 años, que es ponerle presión al gobierno para que le dé más dinero, ya lo están haciendo con el gobierno que va a asumir a Ajá. partir de la próxima semana. Marrero, a eso iba porque la semana pasada hablábamos con Lucía Echeverri del tema. Nos decía que era un tema que preocupaba, pero además le preguntábamos porque vimos que estaban los accionistas allí esperándola para reunirse, o parte de los accionistas de COPSA para reunirse con ella en el edificio alemán. ¿Saben qué andan pidiendo o qué o con qué andan de alguna manera planteándole a, en este caso, al nuevo Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Porque claramente la reunión era para pedir algo. No, concretamente qué pasó en esa reunión no sabemos. Pero bueno, ellos siempre están planteando que trabajan a déficit, que no les alcanza, que lo que cobran por kilómetro es insuficiente, que trabajan a pérdida. Ayer plantearon que en el subsidio de boleto estudiante que se le dio el año pasado, incluso se le dio en forma retroactiva, se había pagado un porcentaje menor al que ellos esperaban, y que entiende que quizá eso no se sostenga en el próximo gobierno, pero no sabemos qué tiene validez ese reclamo. La cuestión es que nosotros siempre decimos lo mismo, no existe una empresa en el mundo que trabaje a pérdida durante más de una década. Si eso fuera real, la empresa debería haber tomado, no sé, otras soluciones o quizá retirarse del mercado y no seguir perdiendo dinero. Por lo tanto, su argumento, nosotros consideramos que es absolutamente inconsistente, que no es válido. Veremos qué medidas está dispuesto a tomar el próximo gobierno. En estas horas también tuvimos contacto con el futuro ministro de Trabajo, que ya estaba, por supuesto, en conocimiento de la situación, pero bueno, estamos conversando. Y veremos a ver qué están dispuestos a hacer. Nosotros, como hemos dicho en otros medios, no queremos que cierre ninguna empresa. Lo real es que la situación de inestabilidad laboral de las casi 1.000 personas que trabajan en COPSA es muy preocupante, es muy grave, desde hace mucho tiempo se está dando esta situación. Y nosotros planteamos que el próximo gobierno tiene que dar realmente garantías de que los trabajadores van a cobrar su salario. Y si la empresa no está dispuesta a asegurar eso, y si el gobierno no está dispuesto a ponerse firme en ese caso, nosotros pretendemos que la empresa se vaya, que dé un paso al costado, que venga otra empresa, o que el vínculo con los trabajadores sea diferente. Hay un montón de alternativas. Esta situación así no se puede sostener ni un día más. Los trabajadores lo mínimo que necesitan es trabajar con cierta tranquilidad y cobrar. Imagínense cualquiera de estos compañeros que tiene familia, que paga un alquiler, que tiene que afrontar los gastos como cualquiera de nosotros, y que con esa preocupación sale a manejar un ómnibus con 70, 80, 100 personas arriba. Imagínense cómo está la cabeza de esos compañeros cuando no saben si van a tener trabajo, si van a cobrar, cuándo van a cobrar, si salen de licencia, si le van a pagar lo que corresponde. Esa es la situación de los compañeros y las compañeras desde hace más de una década. Entonces, bueno, nosotros pretendemos que eso se termine de una vez por todas, que la empresa trabaje como corresponda. Si quieren seguir haciendo sus reclamos, que lo hagan, pero no tomando de rehenes a los trabajadores y a los usuarios. Miguel, los estudios aquellos que se habían hecho de la paramétrica, ¿cuándo se van a conocer? Y bueno, esa es una de las preguntas que nos hemos hecho permanentemente. Nunca se dieron a luz públicamente. No sabemos tampoco la causa. No sabemos qué dicen, porque el Ministerio de Transporte nunca los dio a conocer. Tampoco sabemos qué objetivo tiene encargar un estudio que duró mucho tiempo, que evidentemente salió mucho dinero, y después no dar a conocer los resultados y no tomar medidas a partir de lo que diga el estudio. Entonces, son toda una serie de incógnitas que, bueno, seguramente solo el Ministerio de Transporte las podrá aclarar eventualmente en algún momento. Este gobierno se está haciendo, y se está haciendo en un mar de dudas, ¿no? ¿Y ustedes, en las conversaciones que han tenido con las autoridades entrantes, cuáles son las alternativas que están manejando? En principio, lo que nosotros queremos es que la empresa pague y que trabaje normalmente, y que el gobierno sea garante de eso, buscar alguna forma para que el dinero no pase exclusivamente por la empresa y que los trabajadores tengan la tranquilidad de que van a cobrar su salario. Dentro de eso hay algunas posibilidades jurídicas que facilitarían esa solución. Pero también, en caso de que eso no se concrete, de que no se pueda hacer, nosotros decimos, bueno, busquemos alternativas que pasen por otros vínculos, por otra empresa. Hay un montón de posibilidades. Nosotros no estamos impulsando ninguna en concreto. Lo que sí decimos es que esto no puede seguir así, que esto tiene que cambiar. Sin ninguna duda, esto tiene que cambiar. Esa alternativa puede pasar porque el gobierno ha dicho que quiere hacer una reestructura general de transporte en la zona metropolitana, fundamentalmente. ¿Estaría por ahí la cosa? Sí, pero es como mucho más grande eso, ¿no? Como un plan mucho más global, que bueno, que no sabemos qué va a ser el futuro gobierno en ese sentido. Nosotros pretendemos que cualquier reestructura sea con las empresas y con los trabajadores que existen en el sistema en su conjunto. Uh-huh. La empresa COPSA es parte de ese sistema, es una parte importante, es prácticamente la mitad de lo que hoy implica el transporte suburbano, pero bueno, una reestructura implicaría mucho más que eso. Veremos, bueno, cuáles son los primeros movimientos que hace el gobierno cuando esté en funciones. Suponemos que ya justamente al mando del país nos llamarán y nos propondrán algunas cuestiones, cosa que hoy no ha pasado. Hasta ahora simplemente escuchan la situación y no han expresado concretamente cuáles son sus primeros pasos a dar, ¿no? Miguel, yo decía en los títulos que hoy estarían liberados para tomar cualquier tipo de medidas a nivel independiente los trabajadores después de esta situación. ¿Es así esto? Sí, nosotros desde el viernes, que se viene planteando públicamente este problema. En el día de ayer, además pensando exclusivamente en la gente, en el usuario, dijimos que no íbamos a tomar ningún tipo de medida, pero que la gente tenía que estar preparada, porque si en el correr del día no había novedades, al menos que hubiera una fecha concreta de pago, a partir del día de hoy ya los trabajadores de COSA pueden tomar medidas. Ayer hubo una reunión de la UNOD, todos coincidimos en la necesidad de hacer algo para que esto se solucione, aunque sea parcialmente, aunque sea este mes, ¿no? Es decir, bueno, quedan 5 días de gobierno, esto, lo que hay que hacer ahora es buscar la fecha de pago y que termine este problema, al menos por este gobierno. Por lo tanto, a partir del día de hoy, sí, ya los trabajadores pueden tomar la medida que ellos entiendan, y la UNOD va a acompañar, ya sea con paros o con movilizaciones. Lo que vayamos decidiendo, según cómo se ven las cosas, hoy, ahora a las 11 de la mañana, vamos a ir al secretariado del PCNT, un poco para poner también en un contexto de información a los compañeros, más allá de que ayer estuvimos charlando con ellos, fuimos al PCNT cuando salimos del Ministerio de Trabajo, pero hoy formalmente vamos a conversar con los compañeros del secretariado, y bueno, y quizá en el correo de la tarde ya haya alguna medida para seguir tratando de cambiar esta situación, ¿no? Miguel Marrero, muchas gracias por la información y por el tiempo. Por favor, a las horas, que pasen muy bien. Hasta luego.